Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Continuamos conversando sobre la magia del amor. Ahora te daré algunos elementos del amor duradero. Para que el amor dure por largo tiempo, deben estar presentes varios elementos claves como compromiso. El amor crea responsabilidades con la otra persona y resulta imprescindible crear un compromiso de estar ahí para el otro en cualquier circunstancia. La comunicación es muy importante. ¿Cómo conocer a alguien si no hablamos con sinceridad y si no sabemos escuchar? La comunicación es vital para el amor. Para mantenerla hay que aprender a escuchar al otro, compartir nuestros sentimientos y emociones y no juzgar ni censurar al otro. La confianza es un regalo invaluable que cada uno da, pero que si alguna vez se traiciona es muy difícil recuperar. Es importante procurar hacer sentir cómodo y seguro al otro y que se establezca un lazo fuerte de confianza. El respeto también, el respeto dentro de una relación debe ser una constante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, la pareja debe faltarse al respeto. La complicidad, eso es fundamental. Una pareja debe ser también un cómplice, no solo un compañero. La libertad. La vida en pareja no significa pasar las 24 horas del día juntos. Hay que dar un espacio para la intimidad y además hacer cosas cada uno por su lado, como disfrutar algún pasatiempo, hacer ejercicio, pasar un rato con las amigas, en fin, hay que tener tiempo para una misma. El desarrollo también es uno de los elementos para el amor verdadero. Una buena relación permite a cada uno tener un desarrollo tanto personal como de pareja. No se debe menospreciar la importancia de compartir objetivos y establecer metas que los ayudarán a crecer como personas. Otra de las claves del amor duradero es prolongar el noviazgo después del matrimonio y preocuparse por conquistar a la pareja con pequeños detalles cada día. Y la vida íntima, muy importante. La sexualidad, aunque no lo es todo en una relación, debe ser disfrutada por los dos. Es importante procurar que continúe la atracción física que sienten y lograr una vida sexual placentera.